Sección 6. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Primera parte. 31. Bronsky no había tratado siquiera de dormir aquella noche. Permaneció siempre sentado, abierto a los ojos y mirando con la mayor indiferencia a cuantos entraban y salían. Para él, los hombres no tenían más importancia que las cosas, lo que en circunstancias ordinarias le hubiera hecho perder su imperturbable calma. No le habría impresionado aquel día lo más mínimo. Un joven muy nervioso, empleado en un tribunal, que iba a su lado en el coche, se esforzó lo posible para recordarle que figuraba entre los seres animados. Pidióle fuego. Le dirigió la palabra y hasta le pisó el pie. Pero ninguna de estas demostraciones bastó para que se alterase la impasibilidad del conde. El joven, mal dispuesto ya contra él, miróle con enojo al ver su indiferencia. Bronsky no miraba ni oía. Parecíale haberse convertido en un héroe. No porque creyera haber conmovido ya el corazón de Ana, sino porque la fuerza del sentimiento que le dominaba le hacía feliz. Ignoraba cuál sería el desenlace de todo aquello y ni siquiera quería pensar en su naciente pasión, mas comprendía que todas sus fuerzas, diseminadas hasta entonces, tenderían ahora con terrible energía hacia un objeto único. Al bajar del coche en la estación de Bologoy para tomar una bebida, vio a la hermosa Ana y desde la primera frase manifestóla casi involuntariamente lo que sentía. Bronsky estaba contento. Ella lo sabía ya todo. Cuando volvió a subir al coche, el joven repasó sus recuerdos uno por uno y su imaginación le representó la posibilidad de un porvenir que trastornó su espíritu. Llegado a San Petersburgo y a pesar de aquella noche de insomnio, Bronsky se sintió tan fresco y rozagante como si saliera de un baño frío. Detúvose cerca del tren para verla pasar y díjose mentalmente: «Veré una vez más su rostro encantador, su gracioso andar. Tal vez diga alguna palabra que yo comprenderé, o me dirigirá una mirada, o veré en sus labios una sonrisa». Mas lo primero que vio fue el esposo cortésmente escoltado a través de la multitud por el jefe de la estación. Solo entonces comprendió Bronsky que el marido era una parte esencial de la existencia de Ana. Sabía ya que ésta era casada, pero no pensó en ello hasta el instante en que vio al esposo, vestido de negro, acercarse tranquilamente a su mujer y coger su mano como hombre que tenía derecho para ello. La figura de Alejo Alexandrovich, con su aspecto de ciudadano bien conservado, su aire severo, su sombrero redondo y su espalda algo encorvada, no pudo menos de chocarle y experimentó la desagradable sensación de un hombre acosado por la sed, que al descubrir un manantial de agua pura, tiene el disgusto de verla enturbiada por un perro, un carnero o un cerdo. El andar rígido y acompasado de Alejo Alexandrovich fue lo que más llamó la atención a Bronsky, quien no reconocía en nadie el derecho de amar a Ana. Cuando esta última apareció, reanimóse al verla y su corazón latió apresurado. Después de ordenar a su criado alemán que se llevara el equipaje, acercóse para presenciar el encuentro de los esposos y con la perspicacia del amor sorprendió al punto la expresión forzada con que Ana recibió a su marido. «No», se dijo, «no le ama ni puede amarle». En el momento de acercarse observó con alegría que Ana echaba de ver su presencia. Aproximóse a ella como si la reconociese de pronto y la preguntó: «¿Ha pasado usted bien la noche?» Y al mismo tiempo saludó al esposo, esperando que éste le correspondiese, aunque sin cuidarse de que le reconociera o no. «Muy bien, gracias», contestó Ana. Su rostro, sin embargo, expresaba la fatiga, pero sus ojos brillaron un momento, apagándose después al punto, lo cual bastó para que Bronsky se diera por feliz. Ana fijó después la vista en su esposo para ver si se acordaba del conde, mas Alexandrovich le miraba con aire descontento, pareciendo que trataba de reconocerle. El aplomo de Bronsky se estrelló esta vez contra la calma glacial del señor de Karenine. El conde Bronsky, dijo Ana. Ah, me parece que nos conocemos, replicó Alexandrovich con indiferencia, ofreciéndole su mano. Veo, añadió, que has viajado con la madre a la ida y con el hijo a la vuelta. Sin duda estará usted con licencia, dijo Abronsky, y sin esperar contestación, volvióse hacia su mujer y añadió con el mismo tono irónico. ¿Y qué tal? ¿Se han vertido muchas lágrimas en Moscú al efectuarse la despedida? Esta manera de hablar exclusivamente con su esposa demostraba a Abronsky que Karenine deseaba estar solo con ella. Y Alexandrovich lo confirmó tocándose su sombrero y volviéndose, pero Bronsky dirigió la palabra una vez más a la esposa. «Espero», dijo, «que tendré el honor de presentarme en casa de ustedes». El señor de Karenine fijó en el joven una de sus miradas de fatiga y contestó fríamente. «Lo celebraremos mucho, recibimos los lunes». Al pronunciar estas palabras, separóse definitivamente de Bronsky y siempre en tono de broma dijo a su esposa. Qué suerte haber hallado media hora de libertad para venir a buscarte, dando así una prueba de mi ternura. Recalcas demasiado esa palabra para que yo la aprecie, replicó Ana en el mismo tono sarcástico, aunque oía involuntariamente los pasos de Bronsky que iban detrás. ¿Qué me importa a mí eso? Pensaba para sí. Después preguntó a su esposo cómo había pasado el tiempo su hijo durante esa ausencia. Muy bien, contestó Karenine. Marieta dice que ha sido muy juicioso y siento confesarte que no te ha echado de menos como me sucedía a mí. Te vuelvo a dar gracias por haber regresado un día antes. Nuestra querida Samovar se volverá loca de alegría. Karenine daba este sobrenombre a la célebre condesa Lidia Ivanovna a causa de su estado de continua agitación. Ha preguntado muchas veces por ti, y yo te aconsejaría que fueses a verla hoy mismo. Ya sabes que basta la menor cosa para hacerla sufrir, y ahora, además de sus preocupaciones de costumbre, está inquieta por el asunto de la reconciliación de los Oblonsky. La condesa Lidia era amiga de su esposo y centro de un círculo a que Ana pertenecía por su unión con el señor de Karenine. «Ya le he escrito», contestó Ana. «No importa, quiere conocer los detalles. Si no estás muy cansada, haz tu visita desde luego. Kondrat preparará el coche y yo iré entretanto al consejo. Vamos». «Ya no comeré solo», añadió Alexandrovich, sin chancearse esta vez. «No podrías imaginarte qué acostumbrado estoy». Y con una sonrisa particular el señor de Karenine estrechó la mano de su esposa y condújola hacia el coche que ya había llegado. 32. La primera persona que Ana vio al entrar en su casa fue su hijo, que se precipitó por la escalera a pesar de su haya, gritando con la mayor alegría, «¡Mamá! ¡Mamá!». «Bien te decía que era mamá», dijo a su aya. «Ya sabía yo que era ella». El hijo, así como el padre, produjo en Ana una especie de desencanto. Representábase lo mejor de lo que en realidad era, y sin embargo, a cualquiera le habría parecido hermoso, con su cabello rizado, sus ojos azules y sus graciosas formas. No obstante, Ana experimentó un bienestar casi físico al recibir sus caricias y cierta calma al ver la tierna expresión de sus ojos y su seductora gracia. Escuchó sus preguntas infantiles colocando sobre la mesa los regalitos que le enviaban los hijos de Dolly y díjole que en Moscú había una niña llamada Tania que sabía ya leer y hasta enseñaba a los otros niños. «¿No soy yo tan hermoso como ella?», preguntó Sergio. «Para mí no hay otro como tú en el mundo». «Ya lo sé», repuso el niño sonriendo. Apenas hubo almorzado Ana, anunciaron a la condesa Lidia Ivanovna. Era una mujer alta, de cutis amarillento y aspecto enfermizo, pero que tenía magníficos ojos negros. Ana la quería mucho, mas aquel día llamáronle la atención sus defectos por primera vez. «Veamos, amiga mía, ¿ha traído usted la rama de olivo?», preguntó la condesa al entrar. «Sí, ya está arreglado todo, pero la cosa no era tan grave como pensábamos. Mi cuñada es un poco viva el genio al adoptar sus resoluciones». La condesa Lidia, que tenía la costumbre de interesarse en todo cuanto no la importaba, solía no prestar la menor atención a lo que podía preocuparla, y así es que interrumpió a su amiga para decir: «Sí, hay muchos males y tristezas en este mundo, y hoy día me siento muy agobiada». «¿Pues qué ocurre?», preguntó Ana sonriendo involuntariamente. «Comienzo a cansarme de luchar en vano por la verdad. La obra de nuestras hermanitas tratábase de una institución filantrópica y patrióticamente religiosa, marchaba perfectamente, pero nada se puede hacer con esos señores, pues se han apoderado de la idea para desfigurarla en absoluto y ahora la juzgan de una manera mísera y pobre. Dos o tres personas, entre las cuales figura el esposo de usted, son las únicas que comprenden esa obra. Las demás no hacen otra cosa sino desacreditarla. Ayer mismo Pravdine me escribió. La condesa refirió lo que contenía la carta del personaje célebre panslavista, que residía en el extranjero, hablando después de los numerosos lazos que se habían tendido a la obra de la unión de las iglesias. Extendióse también sobre los disgustos que con este motivo sufría, y por último retiróse apresuradamente, pues érale preciso asistir aquel mismo día, según dijo, a una reunión del comité eslavo. Después de la condesa Lidia, presentóse otra amiga de Ana, esposa de un alto funcionario, que le dio cuenta de las noticias de la ciudad. Ana se quedó luego sola, pues el señor de Karenina estaba en el ministerio. El tiempo que precedía a la hora de comer, consagrólo a presidir la mesa de su hijo, pues siempre se le servía aparte, y a poner orden en sus asuntos y en su correspondencia atrasada. La turbación y el sentimiento de vergüenza que tanto le habían disgustado durante el camino, desvanecíanse ahora en las condiciones ordinarias de su vida, recobraba la calma y la tranquilidad, y admirábase del estado de su espíritu durante la víspera. ¿Qué había ocurrido que fuera grave? Bronski había dicho una locura a la que no debería dar importancia, y por lo mismo juzgaba inútil hablar de ello al señor de Karenine, tanto más cuanto que éste le había dicho que toda mujer de mundo debía esperar incidentes de este género, pero que su confianza en ella era demasiado absoluta para que pudiera abrigar una pasión de celos humillante. «Más vale callarse», pensó Ana. «Y además, a Dios gracias, nada tengo que decir». 33. Alejo Alexandrovich volvió del ministerio a eso de las 4, pero faltóle tiempo, como le sucedía a menudo, para entrar en la habitación de su esposa y dirigióse desde luego a su despacho a fin de dar audiencia a los solicitantes que le esperaban y firmar algunos papeles del jefe de negociado. A la hora de comer llegaron los convidados. Los Karenine recibían cada día a 4 personas. Era una anciana prima de Alexandrovich, un jefe de división del ministerio con su esposa y un joven recomendado al señor de Karenine para asuntos de servicio. Ana se presentó en el salón para recibir. El gran péndulo de bronce de la época de Pedro I acababa apenas de dar las 5 cuando Alexandrovich salió de su gabinete, en traje de etiqueta, con 2 condecoraciones y corbata blanca. Érale preciso presentarse en sociedad después de comer. Todos sus momentos estaban contados y para desempeñar durante el día sus diversas ocupaciones debía sujetarse a una puntualidad rigurosa. Tenía por tema sin prisa y sin reposo. Al entrar saludó a todos y sentóse a la mesa, sonriendo a su esposa. «Al fin terminó mi soledad», la dijo. «No podrías imaginarte qué molesto es», y recalcó en esta palabra, «estar siempre solo». Durante la comida interrogó a su esposa sobre Moscú, y Stefano Arkadievich en particular, siempre con su burlona sonrisa, pero la conversación se generalizó, versando principalmente sobre asuntos del servicio y la sociedad de San Petersburgo. Terminada la comida, el señor de Karenine se entretuvo media hora con sus convidados y después salió para ir al consejo, no sin estrechar antes la mano de su esposa. Ana había recibido una invitación para asistir a la tertulia de la princesa Betsy Tverskoy, pero no fue, así como tampoco al teatro, donde tenía palco. Prefirió quedarse en casa, porque la costurera no le había cumplido su palabra. Cuando se retiraron los convidados, Ana se ocupó de su tocador y no fue poco su enojo al saber que 3 vestidos que había mandado arreglar antes de su viaje a Moscú, 2 no estaban corrientes y el tercero faltaba. La modista se excusó, pero Ana la reprendió tan vivamente que la mujer pareció avergonzarse de sí misma. Para calmarse, la señora de Karenine pasó la noche junto a su hijo, le acostó y no quiso separarse de él sin bendecirle antes, haciendo la señal de la cruz. Aquella noche se reposó completamente y, aligerada la conciencia de un gran peso, esperó a su marido junto a la chimenea, leyendo su novela inglesa. Aquella escena del camino de hierro, que tan grave le pareciera, no fue ya a sus ojos más que un accidente insignificante, de la vida mundana. A las 9:30 en punto oyóse un campanillazo y Alejo Alexandrovich entró en la habitación. «Al fin, eres tú», exclamó Ana ofreciéndole la mano. El señor Karenine la besó y sentóse junto a su esposa. «¿Ha sido útil tu viaje?», le preguntó. «En un todo», contestó Ana. Y comenzó a referir los detalles: su marcha con la anciana condesa, su llegada, el accidente del camino de hierro y la compasión que le había inspirado su hermano y Dolly. «No admito que se pueda dispensar a un hombre semejante, aunque sea tu hermano», dijo severamente Alexandrovich. Ana sonrió reconociendo que tenía empeño en probar con este rigor que ni aun las relaciones de parentesco podían influir en la rectitud de sus juicios. Era un rasgo de carácter que Ana apreciaba en su esposo. «Me alegro mucho», continuó este, «que todo haya terminado bien, permitiéndote volver pronto. ¿Y qué se dice allá de la nueva medida adoptada por mí en el consejo?» Ana no había oído decir cosa alguna sobre el particular y se avergonzó un poco por haber olvidado una cosa tan importante para su esposo. «Aquí ha hecho mucho ruido», continuó Alexandrovich, sonriendo con satisfacción. Ana comprendió que su esposo tenía detalles lisonjeros y con sus preguntas indújole a que hablase de las felicitaciones recibidas. «He quedado muy contento», dijo, «porque esto prueba que al fin se comienza a tener entre nosotros opiniones razonables y juiciosas». Cuando hubo tomado su té con leche y pan, Alexandrovich se levantó para pasar a su despacho. «¿Con qué no has querido salir esta noche?», preguntó a su esposa. «¿Te habrás aburrido?». «Nada de eso», contestó Ana, levantándose para acompañarle. «¿Y qué lees ahora tú?» «La poesía de los infiernos del Duque de Lille, un libro muy notable». Ana se sonrió como se sonríe al comprender las debilidades de aquellos a quienes se ama, y enlazando con su brazo el de su esposo, siguióle hasta la puerta de su gabinete. Conocía que su costumbre de leer por la noche era para él una necesidad, y que consideraba como un deber estar al corriente de cuanto se publicaba interesante en el mundo literario, a pesar de los deberes oficiales que lo ocupaban casi todo el tiempo. También sabía que, interesándose especialmente en las obras de política, de filosofía y de religión, Alexandrovich no dejaba pasar ningún libro de arte o de poesía de algún valor sin tomar conocimiento de él, precisamente porque el arte y la poesía eran cosas contrarias a su naturaleza, y si en política, en filosofía y religión llegaba a tener dudas sobre ciertos puntos y trataba de aclararlos, jamás vacilaba en sus juicios tratándose de poesía y de arte, y sobre todo de música. Agradábale hablar de Shakespeare, de Rafael, de Beethoven y del alcance de las nuevas escuelas de poetas y de músicos. Clasificábalas con rigurosa lógica sin haber comprendido jamás una nota musical. «Dios te bendiga», dijo Ana. «Te dejo para escribir a Moscú». A la puerta del gabinete veíanse, como de ordinario, cerca del sillón de su esposo, unas bujías con su pantalla y una botella de agua. «Es un hombre honrado, leal y notable en su esfera», díjose Ana al entrar en su habitación, cual si hubiera querido refutar las palabras de una persona que pretendiese que no era posible amar al señor de Karenine. «¿Pero por qué le sobresalen tanto las orejas?», preguntóse Ana por segunda vez. «Tal vez sea porque le dejan el cabello demasiado corto». A medianoche Ana escribía a una Dolly cuando se oyeron los pasos de Alexandrovich. Iba con zapatillas y bata bien lavado y peinado y llevaba debajo del brazo un libro. Acercóse a su esposa antes de pasar a la alcoba y díjole sonriendo: «Ya se hace tarde». «¿Con qué derecho le miró así?», pensó Ana en aquel momento, recordando la mirada que Bronsky fijó en Alejo Alexandrovich. Fue a desnudarse y pasó a su cuarto, pero ¿dónde estaba aquella llama que animaba toda su fisonomía en Moscú, que parecía iluminar sus ojos y su sonrisa? ¿Se había extinguido o por lo menos estaba muy oculta? 34. Al salir de San Petersburgo, Bronsky había cedido su espaciosa casa de Morskata a su amigo Petrisky, su mejor amigo. Petrisky, joven teniente que nada tenía de ilustre, no solo no era rico, sino que estaba cargado de deudas, volvía todas las noches embriagado, pasaba mucha parte de su tiempo en las oficinas de policía a causa de sus aventuras, tan pronto extravagantes como escandalosas, y a pesar de todo sabía hacerse querer de sus compañeros y de sus jefes. Al volver a su casa a eso de las 11 de la mañana, Bronski vio a la puerta un coche bien conocido. Al llamar, pudo oír las carcajadas de varios hombres y un acento de mujer, así como también la voz de Petrisky, que gritaba su ordenanza. «Si es uno de esos miserables, no le dejes entrar». Bronski penetró hasta la primera habitación sin decir una palabra. La baronesa Shilton, amiga de Petrisky, con su vestido de seda color de lila y sus rubios bucles, hacía el café ante una mesa redonda, hablando sin cesar en su jerga parisiense. Junto a ella estaban sentados Petrisky con paletó y el capitán Kamerovsky de gran uniforme. «¡Bravo, Bronski!», gritó Petrisky, saltando de su silla ruidosamente. «¡He aquí al amo! Baronesa, sírvale usted el café de la cafetera nueva. Nosotros no esperamos. Creo que estará satisfecho del ornamento de tu salón», añadió designando a la baronesa. «¿No os conocíais ya?». «Ya lo creo», contestó Bronski sonriendo alegremente y estrechando la mano de la baronesa. «Somos antiguos amigos». «¿Vuelve usted de un viaje?», preguntó la dama. «Si es así, me marcho, pues no quiero molestar». «Está usted en su casa, baronesa», contestó Bronski. «Buenos días, Kamerovsky», añadió, estrechando fríamente la mano del capitán. «Usted no sabría nunca hablar con tanta firmeza», dijo la baronesa a Petrisky. «¿Por qué no? Después de comer haré otro tanto». «Después de comer no tiene gracia. Caballero Bronski, voy a preparar el café mientras que usted se viste», dijo la baronesa, volviéndose hacia el joven. «Pedro», añadió llamando así a Petrisky a causa de su nombre de familia, sin disimular sus relaciones con él. «Deme usted un poco más de café para añadir a este». «Se echará a perder». «Nada de eso, no hay cuidado». «¿Y la esposa de usted?», dijo de repente la baronesa interrumpiendo la conversación de Bronski con sus compañeros. «Aquí le suponemos a usted casado. ¿La trae usted en su compañía?». «No, baronesa, soy soltero y lo seré». «Tanto mejor, nos podemos dar la mano». Y sin dejar tiempo a Bronski para marcharse, la baronesa comenzó a referir sus últimas aventuras pidiendo consejo y permitiéndose muchas bromas. «No quiere autorizarme para el divorcio. ¿Qué debo hacer?», hablaba del marido. «Me propongo entablar un proceso. ¿Qué le parece a usted?». «Kamerovsky, cuidado con el café que se sale. Ya ve usted que hablo de negocios». «Sí, pediré el proceso porque tiene toda mi fortuna. Bajo el pretexto de que le soy infiel, quiere utilizarse de mis bienes». Bronski se divertía con aquella charla y aprobaba a la baronesa dándole consejos de vez en cuando, pero tomaba el tono habitual de sus relaciones con aquella clase de mujeres. Según las ideas de esta sociedad de San Petersburgo, la humanidad se divide en dos clases, muy distintas. La primera compuesta de gente insulsa, necia y sobre todo ridícula, que se imagina que un marido debe vivir solo con su esposa, que las jóvenes han de ser puras, las mujeres castas, los hombres valerosos y firmes, que es preciso educar a los hijos, ganarse la vida, pagar las deudas y otras necesidades por el estilo. Esta clase es la gente pasada de moda y fastidiosa. En cuanto a la segunda, para pertenecer a ella, era preciso ante todo ser elegante, generoso, audaz y divertido, y entregarse sin rubor a todas las pasiones, burlándose de los demás. Bronski, que aún se hallaba bajo la impresión de la atmósfera de Moscú, tan diferente de aquella, quedó un poco aturdido al volver a su antiguo género de vida, pero pronto se acostumbró de nuevo. El famoso café no llegó a servirse nunca, pues desbordándose de la cafetera, cayó sobre la alfombra y manchó el vestido de la baronesa, pero en cambio dio lugar a muchas bromas, excitando la hilaridad de todos. «Vamos», dijo la baronesa, «ahora me marcho, porque si me quedara no se vestiría usted nunca, y no quiero cargar la conciencia con el peor de los crímenes que puede cometer un hombre bien educado. ¿Cuál es el de no lavarse? ¿Con qué me aconseja usted que proceda con rigor?». «Sí», contestó Bronski, «pero de modo que pueda usted acercar esa linda mano a sus labios, pues él la besará y todo quedará arreglado. Pues hasta la noche en el Teatro Francés». Y la baronesa, arrastrando su vestido, desapareció. Kamerovsky se levantó también y Bronski, sin esperar a que se marchase, ofrecióle la mano y pasó a su habitación. Mientras que se lavaba, Petrisky le bosquejó a grandes rasgos la situación. Faltaba el dinero, el padre no quería dar un cuarto ni pagar la menor deuda, un sastre estaba resuelto a mandar prenderle y otro quería hacer lo mismo. El coronel le había amenazado con expulsarle del regimiento si el escándalo continuaba. La baronesa era muy enojosa, sobre todo a causa de sus continuas ofertas de dinero. Pero había otra en campaña, verdadera belleza de estilo oriental, especie de Rebeca que presentaría a su amigo. Debía efectuarse un lance de honor con Berkayev, que trataba de enviar sus padrinos, pero no haría nada. Por lo demás, todo iba bien y se salía del paso. Después de haber dicho todo esto apresuradamente, Petrisky habló de las noticias del día sin dejar a su amigo tiempo de enterarse bien de nada. Estas habladurías, aquella habitación que ocupaba hacía 3 años y todo aquel conjunto que veía, contribuyeron a que Bronsky adoptara más fácilmente las costumbres propias de su género de vida en San Petersburgo y hasta experimentó cierto bienestar al verse otra vez en su antiguo centro. «¿Es posible?», exclamó al oír a su amigo decirle que cierta joven llamada Laura había abandonado a Fertigov para trabar relaciones con Milev. «¿Es siempre tan estúpido y vanidoso?», añadió. «¿Y qué se ha hecho de Bousolkov?» «Ah, Bousolkov es toda una historia», contestó Petrisky. «Ya conoce su afición a los bailes. No pierde uno solo de los de la corte y últimamente lleva su casco nuevo. ¿Has visto estos cascos? Sientan muy bien, son muy ligeros y... Pero escucha la historia». «Ya escucho», repuso Bronsky, frotándose el rostro con la toalla. Una gran duquesa iba del brazo con un embajador extranjero y desgraciadamente la conversación recayó sobre los nuevos cascos. La dama ve a nuestro amigo de pie, luciendo el suyo, y ruégale que se le enseñe, pero mi amigo permanece inmóvil. ¿Qué significa aquello? Sus compañeros le hacen señas para que atienda la petición, mas no da un solo paso y hasta parece una estatua. Al fin se le quieren quitar de la cabeza, pero él rechaza a los que se acercan y por último se descubre y le presenta a la duquesa. «He aquí el nuevo modelo», dice la dama devolviendo el casco, pero de pronto se ven caer del mismo varios objetos. Son peras, confites y 2 libras de caramelos, las provisiones del pobre muchacho. Bronsky se desternillaba de risa y durante largo tiempo, aún hablando de otras cosas, reíase si recordaba lo del casco. Una vez conocidas las noticias del día, Bronsky se puso el uniforme con el auxilio de su ayuda de cámara y fue a presentarse en la plaza. Quería ir después a casa de su hermano Betsy y hacer varias visitas a fin de poder presentarse en la sociedad frecuentada por los Karenine. Según se practica siempre en San Petersburgo, salió de su casa con intención de no volver hasta altas horas de la noche. Fin de la sección 6 y fin de la primera parte.